año 2666. Las pantallas muestran la actividad de los grupos de personas que habitan Laberinto. Después de varios meses, han conseguido desbloquear el 37% de la construcción. Se acercan a las salidas más rápido de lo que esperaban. En todos los experimentos con grupos de Sapiens, estos no habían superado el 5% en el mismo tiempo. Ye Wenqie observa las cifras biométricas y clasifica los cambios de espectro electromagnético. Busca patrones, un canal, el patrón físico que evidencie la transmisión de una señal. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo transmiten información a esa velocidad? Los drones observan patrones de cambio en sus pupilas y en sus expresiones faciales. Lo más probable es que ahí se esconda el código, pero aún así tiene que seguir vigilando las alteraciones electromagnéticas por si se tratase de algún tipo de telepatía. Es una tarea titánica. Las combinaciones de los 30 músculos de la cara con las distintas aperturas de pupila daban resultados casi infinitos. Lo que resulta más fascinante es el hecho de que un mensaje pueda viajar casi instantáneamente a través de toda la comunidad. Ye sonríe. Siempre pensó que pasaría toda su vida observando el vasto desierto que era el universo en busca de patrones y mensajes. Cuando estudiaba en academia, jamás imaginó que su trabajo estaba en observar a quienes habían ignorado durante siglos, quienes habitaban en las zonas confinadas. La puerta se abre y sale de sus meditaciones. No tiene que darse la vuelta para saber que es Lee, que siempre entra en mitad de su turno de limpieza y desinfección a dar unas caladas a su cigarro electrónico. Como siempre, se apoya en la pared y no tiene reparo en molestar con cualquier ocurrencia que haya saltado sus pensamientos en los largos paseos por los pasillos del complejo. ¿Has leído alguna vez sobre el Blob? ¿Sabes que era un organismo casi inmortal capaz de transmitir información sin tener cerebro? Ya estaba con su maldita matraca de las plantas. Lee era de esas personas que viven presas de la nostalgia por el pasado. Se pasaba las horas jugando en los simuladores de jardinería y botánica. Lee odiaba su trabajo, o más bien odiaba trabajar. Por eso se evadía con los juegos. Ye necesita estar a solas, con sus pensamientos, así que murmura una bordería y manda a Lee a la mierda. Lee se va sin decir nada y Ye, contra su voluntad, se queda un rato meditando sobre si Lee se habría enfadado o no. Imaginar el resto de sus días en ese laboratorio sin sus visitas provoca cierta angustia y desazón en Ye. Año 2020, Vallecas. Lidia vive en una habitación pequeña en la zona de Nueva Numancia y tiene dos ventanas al mundo. La ventana de su habitación da a la avenida de la Albufera, la arteria principal del barrio. Esa noche, sorprendida, escucha una algarada que la lleva de la ventana digital de su tablet a la ventana que da a la calle. Cientos de personas desfilan juntas cortando el tráfico. Lidia no entiende muy bien por qué y tampoco le interesa demasiado. Es probable que tenga que ver con que la tarde anterior la policía golpease a unos jóvenes. Los vídeos también habían circulado por los grupos de estudiantes en Madrid de WeChat. Lidia también se llama Kylie. Apenas lleva un año en Madrid. Sus padres la presionaron para que viajase a Europa a aprender español y hacer un máster en biología. Eso iba a granjearle puntos para su posición en el futuro, pero lleva semanas sin atender en las clases online. Le deprimen y le cuesta mucho entender. Le cuesta mucho entender a su profesora a través de la pantalla. No le gusta mostrarse así, le incomoda. Ahora tampoco puede salir de su barrio ni juntarse con sus amigos chinos en el centro, donde normalmente quedan para comer y charlar, ya que vive en una zona confinada. Pasa las horas conectada a su pantalla hablando con su gente en China y mirando los precios de los vuelos de vuelta, que no bajan. Han subido hasta 3 veces su precio normal. Eso la angustia. Un mensaje asalta a su pantalla. Es Wang. Llevan días enzarzados en una discusión que a Kylie le gusta y estimula por 2 motivos. Le gusta el tema y le gusta Wang. Wang tiene los pies un poco por encima del nivel del suelo. Estudia filosofía y es un amante de la ciencia ficción. Está escribiendo una novela en la que los humanos son invadidos por otra raza, pero no se trata de una invasión alienígena, están invadidos por las plantas. Según el planteamiento de Wan, las plantas llevarían siglos preparando una conquista y venganza silenciosa de forma consciente y meditada. Kylie es algo así como su asesora en los aspectos biológicos. A Kylie le gusta la historia, pero no entiende por qué Wan se empeña en tratar de demostrar que las plantas se comunican y tienen memoria, idea que Kylie rechaza. El mensaje contiene información acerca de un organismo que tiene en jaque a la comunidad científica, el Blob. Su nombre viene de una película de ciencia ficción. El nombre científico, Physarum polyphaceum, quiere decir el moho de muchas cabezas. No es una planta, no es un hongo y tampoco es un animal, a pesar de que muestra características de todos ellos. No existe macho-hembra de este organismo, sino más de 700 sexos diferentes. Es capaz de memorizar, es capaz de adaptar su comportamiento, es capaz de resolver problemas, de moverse alrededor de un laberinto, de buscar soluciones de optimización, de comportarse, pues como un animal, clama victorioso Wan. Lee abandona su estado depresivo casi sin darse cuenta para contestar a Wan. Tratándose de un descubrimiento reciente, cualquier afirmación científica de ese tipo carece de validez y está más orientada a seducir a la prensa para conseguir más fondos en las investigaciones. Post-apocalipsis now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Ansis Pilar Popa, Chopos Apocalipsis Now. Crossover, cruce, contaminación, mezcla e híbrido, escribe Ulrike Bergesman en Pulse X, manifiesto número 372, híbrido. Tiene dos significados. Primero significa la bastardización, la mixtura, el cruce, el mestizaje, la mezcla sexual. En segundo lugar, ser arrogante, desmesurada, audaz, pretenciosa y atrevida. Así que sean bienvenidas a un temerario cruce de conceptos y de seres. Habrá notado que hay un glitch, un error del sistema. No soy la voz de siempre, soy otra nueva. Una vez, una voz atravesada por las dudas. No entiendo de ceros ni de unos. Me gustan los hilos y los telares. ¿Ha llegado por fin el apocalipsis? ¿El fin del mundo? Soy un intruso foráneo y vengo a mezclarme. También a bailar. Rebecca Seldon escribe que etimológicamente la cualidad de seno es trans, como el injerto, el corte, la intrusión o el viaje espacial. Seno denota tanto el movimiento entre como la entidad móvil. Es lo foráneo y lo forastero, el afuera inesperado. Pulsen enter, pausa o lo que quieran. Nos sentimos cómodos en el caos, en la línea no recta y además nos gustan los hilos, la urdimbre y la trama. Las alianzas posibles, lo plural, lo uno y lo muchos, el enjambre, el rizoma, lo múltiple. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Post Apocalipsis Now y el gesto más radical en Radio Vallecas 107.5 y en www.radiovallecas.org. Capítulo 42, nueva era, nueva temporada. Álvaro, ¿estás ahí? Aquí andamos. Pues como bien habéis escuchado, aquí tenemos con nosotras a Sergio del gesto más radical en este crossover y también nos acompaña en el estudio en directo el alemán imposible en esta nueva temporada, tercera ya. Alemán impenetrable, alemán impepinable, sí, sí. El alemán impensable. ¿Alemán Alimaña? Y como no, pues también está nuestra querido fallo técnico, que siempre tiene que aparecer en Post Apocalipsis Now. No podía faltar. No podía faltar. Y ahora, si van abriendo los micros, creo que vamos a poder ir dando paso a todas las invitadas que tenemos, porque tenemos por ahí también a Aurora, si no me equivoco. Hola, buenas. Me encanta que sea el número 42, ¿no? Como la respuesta de la vida, el universo y todo lo demás, cuando nos hemos mezclado con el gesto más radical. Ay, es verdad, pues no me había dado cuenta. La magia. ¿Eh? La magia. Coincidencia, serendipia. Juzguen ustedes mismas. Y también tenemos con nosotras a Alien. Muy buenas. Muy buenas. Alien, a ver si nos ponemos como reto esta temporada no fastidiarte el nombre en clave, aunque yo lo veo un poco chungo. Pero bueno. Pero ya es un clásico. Sí, total, claro. Y por supuesto, tenemos con nosotros a nuestro compañero amigo del programa, Fede de Oloviante. Muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, Federico. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Oye, un placer escucharte, ¿eh? Con ese manifiesto de Ulrich Bergman que has citado, ya me he puesto las pilas. Hombre, claro, pero es que nosotros desde aquí, nosotras, somos muy fan de Oloviante. Fíjate, tenemos todos los libros en la mesa casi. Pero tal cual, luego mandaremos fotos y las subiremos en redes, pero están todos los libros habidos y por haber aquí de Oloviante en el estudio de Radio Vallecas. Aquí rompemos la frontera para traficar con libros. Nosotros saltamos las fronteras del Ayuso es para traficar con libros y conocimiento. Eso es. Qué grande, qué grande. Uh-huh. Oye, ¿Francisca Franca viene o no? Francisca Franca y no viene. Está en Galicia, pues atendiendo otros menesteres que yo no sé si tendrán que ver con la vendimia o con el licor café. Ya. No lo... o con ambas a la vez. O con ambas a la vez. Bueno, pues vamos a ir ahora con nuestro Fish and Chips, pero antes yo creo que el alemán impasible tiene un tema que presentarnos, ¿no? Que aunque no está en presencia, el DJ Vacías Alas ha empezado bien la temporada y ha hecho sus deberes y nos ha dejado una lista de temas pepinísimos. A ver, yo voy a ser completamente honesto, no voy a hacerlos pasar como si fueran mis presentaciones y yo voy a decir que voy a denunciar los textos que ha dejado el Vacías Alas. Que se los ha currado por una vez que trabaja en algo es en este programa. Sí. Yo creo que es la primera vez que escribe algo para el programa. O sea, programa 42, tercera temporada, hemos conseguido que el DJ Vacías Alas haga un guión para no leerlo él, para que lo lea. Claro, claro, para que lo lea yo de portavoz, pero bueno, que no le quiero quitar ningún mérito. Entonces lo voy a leer tal cual. El tema que vamos a introducir es de GeoCities, se llama Many Worlds, ¿vale? Dice, literal, ¿alguien recuerda a GeoCities? Vacías Alas, yo no sé de qué hablas, pero bueno. Dice, desde la realidad virtual pasada, que una vez fue el futuro, viene este tema llamado Many Worlds, de artistas GeoCities, perteneciente al álbum de varios artistas Dile, en el sello sueco Stosha, Stos, C-H-A, por quien lo quiera buscar. Que buena suerte si queréis buscar algo de lo que sube aquí Vacías Alas, porque tela, para encontrarlo por ahí por internet. Si no tenéis Tor... O sabéis meteros por la web. O os tiréis horas en Bandcamp, pues no sé, ¿sabes? No vais a encontrar nada. Pero para eso nos tenéis a nosotras aquí en Post Apocalipsis Now. Pues vamos con este Many World de GeoCities. Thank you. No podía faltar el Fish and Chips, que ya teníamos muchas ganas. Ha habido mucha acumulación de Fish and Chips en todos estos dos meses que hemos estado sin hacer programa, pero vamos a ser un poco breves en nuestra intervención y no vamos a tocar todos los temas que ha habido en internet, porque entonces no acabamos. Ya solo con el Elon Musk no acabamos, porque este hombre es que no para de darnos material. O sea, yo me acuerdo que pusimos un tuit hace tiempo hablando de que yo no sé qué tontería dijo. Pero si es que... Ah, sí, lo del Neuralink este, que, claro. que dijo lo del Neuralink que iba a poder apagar la depresión, como si fuese un botón, ¿no? Pero es que yo con este chico no gano para disgustos. La hipotenusa. O sea, es que podríamos estar todas las semanas hablando de Elon Musk, porque es que... No puede parar de crear este hombre. Bueno, pues Alemán, ¿quieres empezar tú? A ver qué traes por ahí de Fish and Chips. Bueno, pues en gran contraste al amigo Elon, vengo a hablar de una gente que yo no tenía ni idea que existía, pero bueno, me llamó muchísimo la atención. Un tal Michael Laufer, creo que es estadounidense, es un anarquista que ha montado un colectivo con el objetivo de enseñar a la gente a hacer sus propios medicamentos y así desafiar a las grandes farmacéuticas. Él en concreto es experto en física de partículas, que bueno, que no le garantiza, no le convierte en autoridad en medicina, pero bueno, se ha juntado de mucha gente experta y demás. Y ha creado el colectivo, un proyecto, más que colectivo, que se llama Four Thieves Vinegar, que vendría a ser como vinagre de cuatro ladrones, ¿vale? Por si que lo queréis buscar. Y eso, es un colectivo que se ha propuesto combatir los problemas de acceso a medicamentos y enseñar a la gente a fabricar los suyos propios. Que bueno, que por si no lo sabe la gente, la mayoría de medicamentos son derivados de plantas y de esencias y demás. Entonces que, en teoría, ¿sabes? Si te juntas con gente que tenga laboratorios y demás, sí que podrías, en teoría, montarte tus propios uh-huh. medicamentos. No sé qué está sonando por ahí, como una ambulancia o algo. Pandemia y epidemia y de Gilead, entonces pues, bueno, es claro, normal. Se nos están colando aquí sonido. ¿Ha estallado ya la revolución en Vallecas? No lo sabemos porque estamos en un búnker y no tenemos ni idea de lo que está pasando fuera. Luego lo veremos lo contamos dentro de 15 días. El caso es que este pavo ha montado una cosa muy, muy curiosa, bueno, él y su proyecto. Dice literalmente sus palabras: hemos diseñado un reactor de laboratorio automatizado de código abierto que se puede construir con piezas de uso corriente y puede configurarse para sintetizar diferentes medicamentos. O sea, me parece genial. Otro héroe personal del Alemán Impasible. Y trae además eso a colación un poco el tema que mencionabas, este de cómo muchas veces farmacéuticas comercializan remedios que pues están mucho más al alcance de la mano. Claro. Pues seguimos contigo, Sergio, si te parece. Bien. Mira, pues es que hoy ha publicado Jorge Carrión un artículo en The New York Times que se titula TikTok, la banda sonora de la pandemia. TikTok ha surgido y se ha impuesto 15 años después de que lo hicieran las tres redes sociales pioneras y revolucionarias, Facebook, Twitter y YouTube. Lo ha hecho con la certeza de que los usuarios de las primeras redes sociales, las fundacionales, habíamos envejecido. Y para aprovechar un nuevo mercado, el de los millones de adolescentes que se sentían excluidos de las estructuras heredadas de sus padres. TikTok tiene un nicho que, bueno, lo del artículo entre 15 y 25 años se supone que va dirigido a esta gente. Yo me pregunto qué pasa con la gente de 40 que quiera utilizar TikTok. No puede, está prohibido, creo que no, pero bueno. TikTok es como las raves, que admiten a todo el mundo. Claro. Sí, pero se han puesto de moda varias personas de la tercera edad que suben TikToks, claro, que lo hacen a un estilo completamente diferente de lo que hace la generación Z, ¿sabes? Y claro, atrae a mucha gente precisamente por lo original, por lo diferente. O sea que sí que hay varios TikTokers de tercera edad que lo están petando un poco. Es súper interesante. Además, hay un montón de todo tipo, desde enseñanza de idiomas, carpintería, economía, dibujo, la enseñanza de idiomas. Jerónimo Zarco se hizo muy famoso porque habla desde TikTok de Karl Marx, el comunismo, la lucha de clases. Bueno, habría que ver esto en 15 segundos, un minuto, la economía de la atención, todo esto, entonces es interesante. Yo, respecto a lo que ha dicho el Vaciasalas, TikTok puede ser la aplicación... Si no está. O sea, perdón, si el alemán imposible. TikTok puede ser la aplicación análoga al Grand Prix. Es la aplicación del abuelo y del niño. De la abuela y del niño. Corten el micrófono a la ratada, por favor. La verdad que es muy interesante y yo la verdad que tengo mucha curiosidad. ¿Qué pasa con esas otras aplicaciones? ¿Cuánto tiempo durará TikTok? ¿Qué pasó con Snapchat? Me queda la duda ahí. Ya. Sí, no sé si ha seguido quedando como un reducto para el sexting, porque al final la gente, los chavales lo están usando para eso, para mandarse fotos. Claro, acordaos de esta cosa que dijo el CEO de Snapchat, que no quería que en determinados países pobres lo utilizasen, y en España era uno de esos países pobres, que no quería él que lo utilizásemos. Que sí. Que no quería él. Entonces, claro, ahí, y en 2016 sí que estuvo ahí en todo lo alto, pero luego, desaparición. Ya. Pues total. Bueno, y Alien, Aurora, no sé si alguna tenéis también por ahí algún Fish and Chips. Pues no sé si Alien, ¿quieres empezar tú, por ejemplo? No sé si reír o llorar con esto, pero yo traigo el famoso caso del algoritmo de Twitter. No sé si habéis visto lo que ha ocurrido, pero el algoritmo de Twitter coge y cuando subes fotos que no encajan perfectamente con el tamaño de la preview del tweet, lo que hace es que recorta por lo que considera que es la parte más importante de la imagen. Y haciendo varios experimentos, los usuarios han descubierto que la imagen más importante siempre es un hombre cis blanco, porque bueno, cada vez que ponen en un extremo un hombre blanco y en el otro extremo un hombre negro, pues siempre escoge al blanco. Y lo mismo ocurre cuando ponen una mujer y un hombre, y así. Claro, pues Twitter se ha vuelto loquísimo. La gente ha empezado a hacer también ya, que esta es la parte graciosa, lo mismo pero con memes. A ver qué meme es el más importante. Sí, según sí. Y bueno, y lo han hecho con Zaplana también. No me acuerdo, era con Zaplana y otra persona, y no cogía nunca Zaplana por el morenazo ese de morado que tenía de haber estado metido en una cámara de estas, como las de los Sims. No es moreno, ¿eh? Yo he estado con Zaplana en una boda. Hola. Por favor, paren las rotativas. A ver. Esta patata es demasiado caliente para este fish and chips que iba a ser breve. Vamos a ver. Y esta tonta plana en la boda y no es un color moreno, es como un naranja muy raro. Es el morado este que. El morado este que. Entre morado y naranja que tiene la gente en Ibiza ya a finales de agosto, pues. Naranja Trump. Sí, claro. No, porque esto era como enero, ¿sabes? Pero es de un color naranja, sí. Yo lo más parecido que he visto fue como el logo Trump. Y es muy llamativo. ¿Sabes a qué me recuerda? A los flamencos cuando comen un montón de camarones y luego se vuelven de ese color. Sí, dije, tío, se tiene que hinchar las zanahorias. Bueno, nos estamos yendo muchísimo el tiempo, no sé. Aurora, ¿tienes muy rápido tu fish and chips o lo dejamos para el próximo programa? El mío tiene que ver de nuevo con lo de comer zanahorias y cambiar tu físico, ¿no? En este caso es el tema de biohacking, que se han encontrado que ya está habiendo como bastante movimiento por parte de gente de intentar autoinyectarse vacunas caseras para el coronavirus, que puede pasar mal, ¿sabes? Entonces me ha encantado el titular porque el titular decía: los expertos alertan, dejen de inyectarse vacunas COVID elaboradas en casa, por favor, no lo hagan, podrían terminar muertos o incluso peor. Y a mí el incluso peor me ha abierto una ventana de imaginación que soy incapaz de cerrar. Te iba a preguntar, ¿qué comentan que es incluso peor? No lo sé, es la parte que los científicos no lo cuentan, y entonces ahí es donde entra ya la ciencia ficción. Yo me imagino eso, las consecuencias de zombies directamente, ¿no? Que puede haber de alguien metiéndose una vacuna casera. Ah, ahí te ayuda, que a mí se me ocurren muchas cosas peores que la muerte, sinceramente. Es una respuesta a la niña esta, ¿no? Lo de peor es morirse. Pues eso, pero hay cosas incluso peor. Hombre, muy bien, pues vamos ya con el segundo tema que nos ha preparado nuestra querida DJ Vacía Salas, que cuéntanos, alemán impepinable, ¿qué va a sonar ahora? El viaje puede ser algo peligroso. Recomendamos consumir algo de sonidos ácidos 303 al ritmo de dubstep. Acid Trip, remixado por J2.Kenzo, o Kenzo, porque es un nombre japonés, y recién publicado en el sello británico AMAR, o Amar, propiedad del artista AMIT, o Amit. Pues vamos con ello. We'll be right back. finalizar esta temporada de Post-Apocalipsis Now y esta unión con El Gesto Más Radical, hemos querido ponernos de largo y tenemos con nosotros a Federico Fernández Giordano, que es escritor, es compositor, también es crítico literario, ha publicado tres novelas, Los Justos, también la novela El Andén Express y el libro de Nova, que fue galardonado con el quinto premio Minotauro de Ciencia Ficción. Federico es además crítico literario, como hemos dicho, estudió también cine y en 2019 nos dio la grata sorpresa de inaugurar una de las editoriales mejores que tenemos actualmente en el Estado español, como es Oloviante. Hola Federico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Oye, es un placer hablar contigo hoy, la verdad. Hacía un montón de tiempo que íbamos intercambiando mensajes y tal, y es fantástico encontrarnos hoy. Es absolutamente fantástico y sobre todo darte las gracias y la enhorabuena por estas ediciones tan maravillosas que tenéis en Oloviante. Y vamos a hablar de Xenomórfica, que es la revista que surgió durante la época de la cuarentena. Pero bueno, en realidad todos los libros. A mí yo recuerdo agosto de 2019 cuando lanzasteis Ciberfeminismo de VNS Matrix a Laboria Cubonis, editado por ti y con las voces de Remedio Zafra y Teresa López Pellisa, en el que tenemos ni más ni menos que a Sadie Plant, Rosy Braidotti en este libro. Tenemos a Faith Wilding, a Cornelia Sol Frank y también tenemos a Venus Matrix, por ejemplo, también. Eso es, efectivamente. ¿Por qué el ciberfeminismo? ¿Por qué crees que durante tanto tiempo ha estado sin introducir obras clásicas y tan importantes de la cibervanguardia, como por ejemplo Ciberpositivo de Land y Sadie Plant? ¿Por qué crees que no ha llegado hasta aquí, hasta 2020? Es una ausencia muy, muy curiosa, ¿no? Sí, desde luego es una ausencia interesante, porque el ciberfeminismo al fin y al cabo no deja de ser una vanguardia que tuvimos en los años 90, una vanguardia nacida de, como suele ocurrir con todas las vanguardias, una vanguardia nacida del arte, uh-huh. Pero que también tuvo sus, como es lógico, sus ramificaciones en la teoría. Uh-huh. Entonces esa fusión entre arte y teoría, que en cierto modo es lo que caracteriza a casi todas las vanguardias, estuvo ahí en su momento, pasó de largo, claro, como un fenómeno también muy atado, muy vinculado a la red, a la web, y quizá por ese motivo, precisamente, al ser un fenómeno nacido de la web y en la web, quizá por ese motivo no llegó a cobrar forma en libros, porque realmente el libro de ciberfeminismo, de hecho, bueno, quizá, no sé si es el primero, no, desde luego no es el primero que se publica en el mundo, pero sí en español. Uh-huh. En español no había ningún libro sobre esta temática y bueno, entonces en ese sentido era de cajón, estaba pidiendo a gritos que tenía que hacerse un libro como este. Uh-huh. Absolutamente, además El Gesto Más Radical, que es obra también de Sadie Plant, no olvidemos que ella reconstruyó en ese otro libro, bueno, pues los situacionistas, los movimientos situacionistas. Publicáis ahora dentro de poco una obra de Stone, ¿verdad? Efectivamente, este mismo miércoles llega a las librerías la antología que hemos preparado de Sandy Stone, sí. que por cierto es otra de las autoras que figuraba también en ciberfeminismo como una especie de avanzadilla. Habíamos puesto en el libro de ciberfeminismo un texto de Sandy Stone que se llama Puede levantarse el cuerpo real, por favor, uh-huh. Que por ser uno de los textos de hecho más citados por las ciberfeministas, uh-huh. aunque Sandy Stone siempre se demarcó como un territorio aparte de cualquier tipo de movimiento. Ella siempre, Stone siempre ha sido pues muy, muy, muy individualista en ese sentido, pero claro, su texto, este que comentaba, de Puede levantarse el cuerpo real, pues eso, era una pieza clave, una piedra de toque de todas las ciberfeministas posteriores, entonces no podíamos dejar de incluirlo. Y como bien has apuntado, este mismo miércoles sacamos el libro completo de Sandy Stone, ya para acabar de rematar, de traer a esta autora, a esta autoraza que es Sandy Stone, que tampoco había sido traducida en un libro. Además, uno de los títulos, el artículo súper interesante, el de ¿Puede levantarse el cuerpo real, por favor?, en el que dice el cambio radical en las convenciones sociales que implicaban las redes, toda esa utopía que había en las redes en los 90, ¿verdad? Y es realmente interesante. Quería preguntarte, porque, por ejemplo, tenemos también aquí Cyborg, Zombies y Quimeras, que en principio he leído que iban a ser los dos libros uno, ¿verdad? Pero al final se dividieron en dos y menos mal, ¿verdad? En Cyborg, Zombies y Quimeras, la cibercultura y las cibervanguardias, hay textos de Mark Fisher, también de Laura Baigorri, de Sterlak, de nuestra admirada Cristina Jurado, también de Rampino Sánchez y de Miguel Ángel Hernández. Ese texto tan bonito que el pensamiento imaginado, cultura visual, imagen en la obra de José Luis Brea. Me interesa mucho ese cruzar límites, líneas entre imaginación, entre ensayo, entre literatura. Eso que también hacéis en Olobionte. ¿Es por deformación profesional? Sí. Ese cruce, claro, tan bonito como bien apuntas, precisamente es lo que comentaba antes de ese cruce entre el arte y la teoría pura y dura. En cierto modo, sí, claro, es una característica de las vanguardias, como decía antes, ¿no? Explorar, ensayar en todo tipo de vías y salirse, sobre todo, de los que son los cursos, los discursos académicos convencionales, ¿no? Que viene a ser la pura teoría. Por eso estas dos antologías, que como bien has dicho, primero iban a ser una y acabaron siendo dos, porque si no, claro, es que hubiera sido un libro de 1000 páginas. Entonces, claro, justamente exploran a partes iguales la cibercultura, primero que nada desde ese punto híbrido de hibridación entre las artes y la teoría, y en segundo lugar también desde un enfoque más contracultural, ¿no? Porque el otro día lo hablaba con una amiga aquí en Barcelona, comentábamos que bueno, que la idea era presentar una mirada de la cibercultura que fuese un poco más, que no fuese la típica cibercultura aséptica, limpia, a la que estamos acostumbrados, ¿no? La cibercultura de Silicon Valley y del emprendimiento la tecnología limpia esta que nos venden, ¿no? Uh-huh. Por todos los medios, y yo mi enfoque era justo el contrario, ¿no? Plantear una propuesta contracultural, la cibercultura contracultural, ¿por qué no decirlo?, sucia y oscura. Pero utópica. Claro, digamos postapocalíptica. ese enfoque de la cibercultura yo notaba que hacía mucha falta. Federico, una duda que me surgía a mí leyendo alguno de los textos de Olobionte, que bueno, trabajamos con el de ciberfeminismos y también hemos merendado mucho de xenomórfica, era, digamos, nos surgía una contradicción a veces leyendo estos textos que proponían realmente, pues, ese salirse de la academia, ¿no? Como señalabas antes, ¿no? Como hacen las vanguardias, que es buscar reflexiones en otros campos, como es, por ejemplo, el del arte, pero no nos dejaba de llamar la atención que muchas de las autoras y muchos de los discursos que soportan todos estos términos como transhumanismo, posthumanismo, xenofeminismo y demás, no dejan de estar muy cercanos a la academia, ¿no? No sé si tú ves que existe ahí una contradicción que hay que superar y que está todavía en camino, ¿no? Que todavía estamos en un proceso que todavía no ha terminado de acercarse de la academia, ya que muchas veces estos términos, pues, a gente que a lo mejor no tiene muchas lecturas filosóficas o sociológicas, pues les resultan extraños, difíciles y duros de leer, cuando puede ser que en esos otros grupos precisamente donde estén respuestas a esas otras formas de pensamiento. Bueno, en este sentido yo haría un pequeño matiz respecto a lo académico de los contenidos relacionados con los textos de xenomórfica o de la cibercultura, sí, o los asuntos que se abordan en xenomórfica. Realmente estamos hablando de una antiacademia, es decir, son es cierto que hay autores académicos, como pueden ser Francesca Ferrando o la propia Mackenzie Work, que sí que son verdaderamente académicos, pero no hay que olvidar que estos temas en realidad son profundamente ajenos a la academia, o al menos lo eran lo vienen siendo desde hace muchos años. Yo, de hecho, mi percepción es que está penetrando muy lentamente todos estos temas en la academia. Por ejemplo, si hablamos de la CCRU, que es de donde provienen Shady Plant, en Shady Plant y también por extensión parte del ciberfeminismo, porque no, Shady Plant también fue una de las creadoras teóricas del ciberfeminismo, toda esta gente de la CCRU, Nick Land, Mark Fisher y compañía, a día de hoy siguen siendo temas anatema, podríamos decir, para buena parte de la academia. Yo no estoy del todo convencido de que sean discursos propiamente académicos. De hecho, el propio Armen Avanesian, que es otro de los autores al que reunimos en Xenomórfica, también Avanesian se ha distanciado en los últimos años, voluntariosamente ha hecho trabajo por llevar el discurso a círculos externos a la academia. Por esto es conocido Armen Avanesian también, que bueno, incluso organiza unas famosos encuentros con amigos que los transmite a través de Instagram y tal, que se llama Avanesian y enemigos, ¿no? Uh-huh. Avanesian and enemies, y son como digo, son círculos, tentativas por llevar estos discursos a círculos externos a la academia, y yo creo que la academia le tiene bastante manía a todos estos autores por diversos motivos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el caso del xenofeminismo con Helen Hester dice: la hipótesis del xenofeminismo, se dice en el libro, es: el xenofeminismo es una forma de poshumanismo tecnomaterialista, antinaturalista y abolicionista de género que se basa en las ideas del ciberfeminismo. Su futuro no está tripulado, es una idea abierta en principio, pero es cierto que, bueno, que proviene de un ámbito geográfico muy específico, ¿no? Me interesa en ese sentido que, por ejemplo, en la revista Xenomórfica, que surgió durante los meses de la pandemia, contáis con la voz con una de los escritores, de Francesca Ferrando, que fue alumna también de Rosy Braidotti. Me gusta mucho la política afirmativa de Rosy Braidotti cuando dice: los proyectos colectivos dirigidos a la afirmación social de lo posible y por consiguiente en la esperanza están arraigados en lo micro, en las micro prácticas ordinarias de la vida cotidiana, en tanto estrategias para organizar, sostener y documentar las transformaciones sostenibles. El devenir poshumano es en consecuencia un proceso de redefinición del sentimiento de conexión hacia el mundo compartido y el medio ambiente, sea urbano, social, psíquico, ecológico o planetario. ¿Qué inspiradora es siempre Rosy Braidotti, verdad? En este sentido, ¿y qué inspiradora es Xenomórfica y cuántos conceptos se manejan allí? ¿Cómo surgió la idea? Esto que te han preguntado en alguna ocasión, de si no hay una contradicción entre los estudios de cibervanguardia, lo digital, y luego publicar en papel. A mí que publicar en papel me parece muy necesario, ¿no? Te lo habrán preguntado ya en varias ocasiones, ¿no? Si no hay una contradicción. Sí, de esto hablábamos precisamente en una entrevista. Que fue una entrevista escrita sobre el tema de justamente la aparente contradicción de sacar una revista en papel, y además en un momento como fue el de la pandemia, en el que todo estaba volcado en la actividad online. Bueno, pues precisamente por eso, realmente sí, yo siempre he dicho que hacía falta precisamente en ese momento apoyar más que nunca la edición, digamos, en papel, porque de algún modo pues de ella depende pues todo el trabajo que hacen toda la red de librerías, de economías de librerías que tenemos, ¿no? a nivel nacional, ¿no? O sea, a mí me parecía que era momento de apoyar el papel justamente en la pandemia, y bueno, y luego por cómo surgió la idea, pues ya os podéis imaginar. Simplemente fue tratar de concentrar en un formato reducido como es el de un magazine, pues todas las líneas teóricas que pudiéramos sobre los temas que nos interesan en Olobionte. Interesante, en tu editorial dices: el contagio con el afuera es el momento perturbador, movilizador y crítico en el que todo cambia. Xenomórfica nace con esa voluntad, supongo. Exactamente, sí, no hay que olvidar que todas, digamos, cuando hablamos de las filosofías del afuera, uh-huh. Precisamente estamos hablando de toda una serie de ámbitos de desarrollo teórico y praxis que de alguna manera ha orbitado durante muchos años fuera de la academia. Es decir, hace poco incluso, bueno, hace unos meses realmente, hablábamos con Teresa López Pellisa, una de las coeditoras de Ciberfeminismo, hablábamos pues justamente de esto, de que dentro de la academia todavía es, bueno, en la gran mayoría sigue siendo anatema hablar de posthumanismo. Entonces, son corrientes que, a pesar de provenir de muchas y muchos académicos, a pesar de ello, no son corrientes que estén canonizadas, ni mucho menos, ni y bueno, que siguen despertando la incomodidad de las humanidades clásicas, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Cuándo sale Xenomórfica 2 y cuál? Bueno, te estoy poniendo en un compromiso. ¿Y cuál es el próximo libro, aparte del de Stone, que estamos deseando que llegue la semana que viene para tenerlo? ¿Cuáles son las? ¿Cuándo sale Xenomórfica 2? Ah, sí, soy un poco. Esa es una gran devorador. Bueno, yo entiendo, claro, entiendo la pregunta, que es lógico. De hecho, nos habíamos venido muy arriba, desde luego, con el tema de la periodicidad, pero realmente no la teníamos muy clara. Es decir, bueno, estábamos viendo que íbamos a hacer la semestral, ahora ya vamos para 6 meses, es posible que nos vayamos a una periodicidad anual, es muy posible. Pues Federico, muchísimas gracias, ha sido un placer, enhorabuena por llenarnos de ideas y abrirnos y dejarnos el futuro abierto, o abrirnos las líneas del tiempo y del espacio. Perdona, Sergio, que no te he acabado de contestar la pregunta. Ah, perdón. Me preguntabas también. Sí, el próximo título. La próxima publicación. Mira, esto es una buena pregunta también, porque ya dentro de poco lo vamos a anunciar. El próximo título de Oloviente, que saldrá seguramente en noviembre, es un libro titulado Posthumanismo Sónico, y escrito por un autor muy querido de Oloviente, de nuestra casa, al que hemos publicado en un par de antologías, que es Ramiro Sanchiz, y vamos a lanzarnos también con un ensayo sobre Posthumanismo Sónico, que es un ensayo sobre David Bowie, y lo vamos a publicar muy breve. Muy breve tendréis noticias. Pues que en este libro publica en Xenomórfica publica La Zona y el Monstruo, ¿verdad? Exacto. El artículo. Uh-huh. Y luego también no podemos olvidar, yo no quiero olvidar, si me permites, hablar de La Promesa de los Monstruos de Donna Haraway y también de la obra de Jorge Fernández Gonzalo, Las políticas de la nueva carne, que me parece un librazo también, ¿eh? Claro, sí, estamos intentando reunir en la manera de lo posible a esas plumas también que escriben en nuestro idioma, o sea, en castellano, y por eso también nos entusiasma poder publicar a gente como Ramiro, como Jorge, por supuesto, y bueno, vamos a ir haciendo, porque también tenemos planificado una colección nueva que vamos a presentar también en breve, y donde ahí habrá más cabida también para más autores de casa. Por nuestra parte, desde Posapocalipsis Now te emplazaremos a ti, vamos a ver si podemos también fichar a otras de las grandes autoras que tenéis para dedicar un programa a esto de qué es el posthumanismo, el transhumanismo, intentar desgranar un poco estos conceptos que a veces manejamos y muchas veces la audiencia nos dice, oye, no sé de qué narices estáis hablando, ¿no? Entonces, pues prometemos que dedicaremos un programa a desgranar estos términos y traducirlos un poco, pues, para la gente que a lo mejor pues no tiene esta cantidad de lecturas que ha traído Sergio, que era un show verle cómo cambiaba libros mientras hablaba a la vez con su guión. O sea, y que he venido aquí en zona restringida con dos libros por las calles. A la zona restringida con todos los libros de Oloviente, que como le pare un municipal luego o un nacional volviendo, va a flipar con toda la colección de Oloviente. Muchísimas gracias, Federico, por atendernos. Ha sido un placer charlar contigo. Oye, igualmente, sobre este tema del posthumanismo que comentabas, de hecho, pusimos mucho empeño en uno de los artículos de Xenomórfica en el que hubiese un capítulo que lo explicase bien. Totalmente. No hemos tenido tiempo de bucear porque hemos preferido dar una mirada global a la editorial, pero sí que es verdad que nos ha marcado muchos hitos que vamos a tocar en la próxima temporada del programa. Francisca Ferrando, a ver si pudiera venir. Estaría maravilloso. Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y ahora el Alimán Impasible pues nos va a contar qué cacharrada vamos a pues, escuchar ahora. Pues aquí la Alemania impasable trae otra recomendación de Blasius Salas que no tiene título, es lo gracioso. Es un tema de LTJ Buchem o LTJ Buchem, ¿vale? Que es uno de los pioneros del drum and bass y del jungle, que para quien no lo sepa aparecieron prácticamente a la vez en Inglaterra. Es del 95, es lo único que se sabe, pero no tiene título el tema. Si lo queréis encontrar, vais a tener que bucear muchísimo por internet para encontrarlo. We'll be right back. y un conjunto de nombres se asentaron en el anecoide, aisladas de cualquier construcción huésped, de forma que desde allí pudiesen sofisticarse. Al otro lado de la brecha entre ellas ahora y los jardines comerciales, observables y cuantificables por primera vez en mucho tiempo. Figuras de pensamiento encarnadas que se habían escindido de sus gestores y habían ingresado por voluntad propia en el campo de concentración de sistemas simbólicos. Un pedazo de tierra anarquitectónica, más allá del esplendor impostado que algunos aún se empeñaban en defender. Un conjunto de nombres, propios, producto de la reconversión de la clase proletaria en clase virtual. Nombres sin marca de género y refugiados de la clase simulada, con la ausencia de fondos por marcador determinante, y a la vez públicos y privados. Vagaron sin resonancia, siquiera unes tenían efecto en lesotres, y pasaron sus días como si de un solo día se tratase. Comportamientos digitales. Cuestión de etiqueta. Pues es un poco cortarrollo meter al negro zumbón después de todo lo que estamos hablando de transhumanismo y después de este pedazo de fragmento que nos ha regalado Francisco J. Pérez, editado por él mismo. Si no lo habéis escuchado, tenéis que escuchar su podcast de Médula, que pone la piel de gallina directamente. O sea, yo estoy muy adicto a ese podcast, está muy guapo y hace precisamente eso que señalábamos antes, de entrar filosóficamente a debatir conceptos complejos y darles una vuelta muy literaria, como pues como solo él sabe. Así que le mandamos un saludo, un abrazo muy grande a Francisco, y de verdad le prometemos que algún día, porque es que hasta ahora al pobre solo lo hemos tenido en diferido, en MP3. De verdad, Francisco, algún día te tendremos en directo y te llamaremos. Y ahora, bueno, pues, yo creo que ahora ya somos todos seres etéreos y sin cuerpo. Ahora, o sea, somos que... Pero es que Francisco está en otro nivel más allá, porque él es un ser etéreo y en MP3 o en punto WAP. Entonces, claro... ¿Quién pudiera ser un punto guap, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, vamos a romper toda esta estética que ha creado el muchacho con esto. Que es nuestra sección estrella, porque nuestros fans están entre esto y las reseñas reales, son las secciones más celebradas en redes. Aurora, ¿qué nos traes para el inicio de temporada? Pues algo que ya me lleváis pidiendo muchísimo tiempo, que es el tema de las cospiparanoias. Madre mía. Que es un tema que además siento que no esté vacía salas, porque sé que es uno de sus favoritos, pero menos mal que tenemos al alemán, que sí que le gusta. ¿Verdad, alemán, por ahí? Por supuesto. No sé si bueno, el alemán ahora mismo está fuera fumándose un cigarrillo. Porque... Pues lo pierde. Sí, ya vamos. Que nos escuchen diferido. Eso es. Pues es un tema que evidentemente no, nos interesa, y además a mí me produce siempre como una perplejidad absoluta todo el tema de la cospiparanoia. Porque si bien hay una parte que sí que tiene que ver más bien con la patología y el sufrimiento, hay otra que tiene que ver más con un fenómeno social que se escapa de la psicología y entra directamente en la sociología. Y yo me quedo con la primera parte, ¿no? Ya la parte en la que entran las narrativas globales, las campañas orquestadas de medios de comunicación y partidos políticos, no vamos a hablar, y nos vamos a centrar un poco más en lo que es el pensamiento cospiparanoico, ¿no? Para empezar, me gustaría hablar de para qué sirve, ¿no? Es un mecanismo que lo que nos permite es encontrar patrones para entender un mundo amenazante y sin sentido. Yo, Aurora... Imaginaros que vais... Si me permites, sí que me gustaría hilar un poco con lo que veníamos contando de Olobionte y demás, para y también hilando con J. Pérez, que lo hemos puesto justo antes de tu sección adrede, porque J. Pérez es uno de los expertos en la hiperstición, que es como... ¿Sí? Es como un concepto que habla de estas teorías que circulan por internet y llega un momento que tiene, son historias ficticias, pero que tienen consecuencias reales, ¿no? Y yo creo que está muy, muy, muy vinculado este concepto a esto que nos vas a traer tú de conspiparanoia. Y además aprovecho para decirte que el DJ, que el alemán imposible ya está aquí, como tú clamabas, que Aurora te estaba echando de menos, alemán imposible. Yo también te he echado a ti de menos, Aurora. De hecho, claro, no he dicho nada por no entorpecer el programa, pero ¿qué tal estás? Que no te veo en meses, o no sé de ti. Pues lo que digo, soy un ser etéreo, ya no tengo cuerpo, no salgo, estoy confinada, vamos, no tengo cuerpo directamente, solo trabajo y como y duermo, básicamente. Joder. O sea, como lo que quiere nuestra presidenta Ayuso. Yo creo que esa no quiere ni que comamos ni que dormamos directamente. No, pero bueno, no. Pues vamos con este tema de las conspiparanoias. Pues una cosa que me gustaría que os pusierais en el lugar de un... A mí siempre me gusta ver la parte evolutiva de la historia, ¿no? Entonces imaginaros que sois un ser prehistórico y vais ahí andando y veis una zona que está un poquito más pisada, más húmeda y más oscura. Puede que no sea nada, a lo mejor es un patrón, a lo mejor es una huella, ¿y de qué animal? Si es un animal que nos puede hacer daño o no. Pues la inteligencia humana, igual que otro tipo de inteligencias animales, se caracteriza porque tiene que reconocer esos patrones como algo que tiene sentido. Entonces, de ahí viene el pensamiento paranoico y la inteligencia. La cuestión es que el borde siempre suele ser muy fino. Entonces, cuanto más amenazante sea el ambiente y más sin sentido, más probabilidad hay que se nos dispare esta necesidad de búsqueda de patrones. Pues cuando buscamos esos patrones, hay un momento que les acabamos viendo sentido, y cuando le vemos sentido y no lo tienen, es cuando podemos empezar a hablar de paranoia. El problema es cuando ya esa paranoia se establece como un marco conceptual y ya pues hablamos de reptilianos o hablamos del 5G, que era esta que llevamos hace meses, esa preciosa narrativa que trajisteis tanto el alemán como tú. Y son como relatos y narraciones que empiezan a dar sentido a cosas que parece que no la tienen. Y además, en referencia al 5G, por ejemplo, o sea, que aplastan otro posible tipo de críticas, porque si es verdad que se puede establecer, como han hecho nuestros amigos de Surciendo, establecer una crítica materialista y muy bien situada a todo el tema del 5G, en tanto en cuanto de quién posee las antenas, quién controla toda esta infraestructura tecnológica que vamos a utilizar y que tiene muchísimo sentido, pero claro, ya la crítica del 5G lógica se ve aplastada por esta otra crítica un poco más, pues eso. Sí, Ale, gracias. Que llega hasta el punto de que ya te, por lo menos a mí y en mi entorno, y en redes, ya incluso me da respeto meterme a criticar un poco el 5G, porque ya pasas por eso, por claro, negacionista antivacunas ya loquísimo, conspiranoico, ¿sabes? Es como, ¿no? Bueno, claro, hay una crítica legítima. Hay una crítica legítima que queda totalmente aplastada por la otra, que es mainstream. Claro, pues el tema me parecía como que me daba mucha pereza entrar, pero desde Maldita hicieron una pregunta, que luego acabó en un artículo de ellos, donde se nos preguntaba a varios expertos cómo hablar con un familiar o un amigo conspiparanoico. Y esa pregunta sí me interesó. Porque no es lo mismo cuando hablamos en abstracto de gente que anda por ahí diciendo este tipo de cosas, a cuando te pasa realmente, que por ejemplo a nosotros nos ha pasado hace no mucho, que nos fueron a dar el pésame por una muerte de coronavirus y a la vez nos invitaron a una manifestación en Colón contra el 5G y Bill Gates y nos dejaron, además era una de las manifestaciones que promovía Miguel Bosé, nos dejaron desconcertados y no supimos cómo responder. O sea, ¿cómo nos vienes a dar el pésame y a la vez nos dices esto otro? Entonces, ¿cómo hablar con ese familiar poniéndole cara y nombre? Porque creo que a nuestro alrededor, cuando pensamos en una conspiparanoia, creo que se nos puede ocurrir a alguno. No sé si a Paula o a Álvaro o al alemán se os ocurre, os viene alguien en mente en concreto, cercano. A mí me vienen en mente todos los que se meten en el grupo de interferencias cada X semanas y nos sueltan cosas, sí. Pero también claro, gente cercana, sí. A mí me hace, me pasó hace poco con un conocido que me tuve que enfadar con él porque empezó a decir que las víctimas habían muerto todas de miedo y demás. Claro, y yo teniendo... Yo no por suerte, no tengo a ningún familiar cercano que haya fallecido, pero mi madre es sanitaria, como ya he mencionado varias veces, y lo ha visto y hasta y todavía a día de hoy sigue dejándose la piel y está quemadísima con su trabajo y lo ve todos los días. Y claro, yo le tuve que decir, tío, acércate de verdad a cualquier personal sanitario y cuéntale esta milonga a ver a dónde te mandan, ¿sabes? Es que, de verdad... O acércate a alguien que ya está con los efectos de COVID, que ya los ha pasado o que los mantiene. O sea, sí. no es buena idea. Pues claro, los psicólogos siempre nos preguntamos primero cuáles son los sesgos psicológicos que puede haber detrás, ¿no? ¿Qué tipo de gente puede tener algunos rasgos o algo que les induzca a pensar así? El primero y más famoso es el efecto Dunning-Kruger, este que cuanto más tonto eres, más fácil te parecen ese tipo de cosas. Y por eso se entienden cosas como lo de Trump, que ha sido una de las personas que más bulos puede haber soltado por metro cuadrado en la pandemia, teniendo en cuenta la relevancia que tenía, ¿no? Hay un factor que lo empezaron a estudiar y era muy bueno, que era el mayor recepción a las chorradas. Lo he tenido que traducir porque era bullshit receptivity, y les ponían a la gente textos aleatorios creados con ordenador, tipo Paulo Coelho, y había gente que pensaba que tenían sentido y otra gente decía, pues no tiene sentido para mí. Pues esa gente que consideraba que las frases tipo Paulo Coelho tenían sentido, pues son más proclives a creer en las copiparanoias. El sesgo teleológico, ¿no? Pensar que todo pasa por un motivo, que no puede ser que las cosas sean así, sin nada, sin sentido. O el sesgo de atribución, pensar que alguien que hace algo de una manera puntual lo hace por un sesgo de carácter y no por algo que sea pues circunstancial. También el de proporcionalidad, pues grandes eventos tienen que tener grandes causas. En este caso, un gran evento como puede ser el coronavirus tiene que tener una gran causa. Y la detención de la gente, pensar que los grandes eventos no pueden ser aleatorios, que tienen que ver pues una gente inteligente que lo mueva. Y este tipo de cosas a mí me llama la atención porque en realidad todos tenemos esa tendencia a creer, al menos en alguna conspiranoia. Y si sacáramos aquí la lista, creo que todos hemos caído en alguna. Por ejemplo, Álvaro, tú comentabas en un programa hace no tanto tiempo, no sé si dentro de micro o fuera de micro, que una de las conspiparanoias que más te creías era la de las niñas de Alcácer. ¿Te acuerdas? Sí, ciertamente. O sea, sí, digamos que sin... O sea, tampoco he investigado mucho en el caso, pero que sería un tema que de resultar cierto, ¿no? Si investigase y tal, no me llegaría a sorprender tanto. O sea, lo veo factible. Igual que, claro. O sea, lo veo años luz, por ejemplo, de un terraplanismo, ¿no? Pero esta cosa de gente rica creyéndose que puede hacer de todo con su dinero, pues sí, lo veo relativamente factible. Claro, y todo el rollo, igual que el rollo de QAnon y el Pizzagate y Epstein, toda esta vaina, estoy convencido de que ha llegado a este punto de esa conspiparanoia. A ver, es conspiparanoia, sí, porque hay muchas partes que son muy inverosímiles y la gente lo cree a fe ciega, pero yo creo que tiene una base de verdad muy real. Lo que pasa es que QAnon sí que es verdad que introduce un factor que es Trump, como luchador por la libertad, que claro, no tiene el rollo de Alcácer, que no deja de ser en plan un montón de periodistas nisu que han escrito un montón de libros y tal. Y bueno, no está esa figura que... El rollo de QAnon, sí, se mean completamente fuera del tiesto poniendo a Trump como figura mesiánica, pero sí que creo que si ha salido, si es tan eminente, digamos, esta conspiranoia, es porque hay una base real muy fuerte, que yo creo que sí que es verdad, que a lo mejor no hay una red unificada, pero sí que hay redes entre Hollywood y figuras de autoridad en Estados Unidos y demás, y gente rica y billonarios y demás, que sí que hay unas redes de pederastia y pornografía infantil muy bestias ahí. Y que no deja de hablar pero de fijaros, que... Fijaros en este punto en común que tienen las dos conspiparanoias que estáis nombrando. Qué bueno, Aurora, que me ha molado. Sentimiento de identidad. Qué buenísimo esto que estás haciendo. O sea, claro, me flipa. Por un lado es un momento de identidad. Es decir, yo me sitúo como persona vulnerable de clase oprimida, que veo que hay, en este caso, otra clase social que me amenaza. Además, hacen algo que es súper indignante, que no te puedes quedar aparte, que es el tema de la pedofilia y la pederastia, y los asesinatos en el caso de los crímenes de Alcácer. Entonces, parece que hay un agente. En este caso sería, claramente, cuando se señaló en el caso de los crímenes de Alcácer, a personas en concreto, que además eran de las redes del PP en aquel momento. Entonces, hay una persona en concreto, porque yo, por ejemplo, que si me dices cuál es mi cospiparanoia también sería de los crímenes de Alcácer, me parece más fácil creer que hay una red organizada con 4 o 5 personas a las que se les puede detener, que en realidad haya un sistema patriarcal que es el que hace que cualquier persona random pueda asesinar a un par de mujeres y sentirse impune. Porque lo segundo me parece mucho más doloroso. Claro. Es decir, la muerte sin sentido, la muerte con un agente difuso donde tienes parte de responsabilidad, me parece bastante más dura, ¿no? Aurora, tenemos dos intervenciones. Un segundo, del alemán impasible y de Sergio. Que al final creo que eso es la base de todo este tema. Bueno, en mi opinión, ¿eh? Que me da la impresión de que mucha gente, claro, se ve sobrepasada, digamos, por toda la maquinaria del sistema, ¿no? No solamente ya en el tema este concreto de privilegios, llamarlo privilegios me parece insultante, pero sí, estos tejemanejes de poder asesinar, tener relaciones con menores y demás, violar menores tal, y salir impunes. Claro, la gente me parece que, me incluyo, nos parece algo tan inabarcable en la cabeza, ¿sabes? De tanta ruina, tanta miseria, tanto dolor, ¿sabes? Que preferimos creer en este tipo de conspiranoias en vez de pensar que directamente es que vivimos en un sistema totalmente corrupto, que muchas veces me dan ganas de decir a la gente, ¿qué conspiranoia estás buscando? Si es que la conspiración es obvia, la estás viendo delante tuya, ¿sabes? Nos gobiernan, la gente con la pasta nos gobierna a los de abajo, ¿sabes? Sí, en ese sentido me parece súper interesante, por ejemplo, esto que estás comentando en el caso de Alcácer y en el caso de Epstein que habéis mencionado, por lo evidente y por lo zafio de todo el tema, por ejemplo, yo creo que de la investigación, ¿no? Es decir, que hay como un montón de elementos ahí como que resultan como cuanto menos extraños, ¿no? Y en el caso de Epstein, por ejemplo, la muerte allí en esa celda un mes después de que esto, luego, bueno, pues es como que favorece mucho, es decir, toda la simplicidad favorece mucho la, pues que caigamos en la idea de que hay algo detrás. Y yo, perdón, Aurora, es que has abierto un melonazo, pero sí, totalmente, porque ayer mismo con un colega estábamos hablando del tema de los chavales de Alsasu, por ejemplo, ¿no? Como mediáticamente proponer que estos chavales solo tuvieron una pelea de bar para gran parte de la población que se han visto, digamos, invadidas por toda la intoxicación mediática que ha habido, esto no deja de ser otra conspiparanoia y lo pueden, digamos, equiparar, ¿no?, a estas locuras a veces que tiene la ultraderecha, a pesar de que hayan aparecido los propios abogados de la defensa de estos chavales haciendo ruedas de prensa cuando han sido abogados que nunca han sido de dar la cara pública diciendo, oye, nos están tirando todas las pruebas, esto no tiene ningún sentido, no sabemos cómo funciona, pero digamos, ese lugar desde el que hablan no llega a todo el mundo, y cuando tú a lo mejor en una conversación pues mencionas este tema, apareces un poco como conspiranoico también, ¿no? Por llevarlo un poco a cosas más terrenales, ¿no? Que es verdad que al final aparece un poco así. ¿Y Paula, que quería comentar algo? No, yo tenía una pregunta de hace un rato y es... O sea, entiendo lo que estabas comentando de que había un punto en común, que es sentirse identificado y demás, pero ¿de dónde salen este tipo de cosas? Porque muchas veces es como, te las encuentras, te las puedes creer o no, puede ser plausible o no, pero no sé muy bien cuál es el origen, porque no va a ser que alguien escribe cosas porque sí, es un teléfono roto o cómo es. Pues esa es la gran pregunta. O sea, generalmente, si te das cuenta, suelen seguir patrones comunes, y yo creo que hay como 2 o 3 fuentes y se mezclan, ¿vale? Por eso decía que el tema de... Yo preferiría hablar con Francisco J. Pérez, el tema de hiperstición, porque por un lado sí es evidente que hay campañas mediáticas que buscan campañas de odio contra X colectivo, que en cada época, por ejemplo, en las pandemias, creo que lo comentamos en otro programa... En la pandemia en Italia también se habló de los untori, que eran gente que untaba grasa para favorecer que otra gente se infectara en una epidemia, no pandemia. Entonces, siempre hay a veces como unos motivos detrás que son capaces de redirigir estos miedos, ¿no? Pero el miedo ese es humano. Hay un miedo humano, una necesidad de búsqueda de sentido y hay veces que se consigue esto manipular. Hay otra gente que lo hace por puro placer. O sea, yo creo que el rollo este persona que le encanta ver a Iker Jiménez, ¿no? Que le encanta todo esto, sí. Es por... Hay algo que tiene más que ver con un deseo de encontrar una narración, ¿no? Pero, o sea, que creo que hay muchos factores distintos. Pero hay un tipo de personaje cospiparanoico, que es esta persona que se siente sola, que suele ser muy vulnerable de un colectivo más oprimido, o que se siente oprimida, ¿eh? Aunque sea una persona con privilegios, y que tiene gran miedo. Entonces, cuando veáis una persona de vuestro entorno haciendo eso, que además, daros cuenta, ¿qué le hacéis? Le abocamos al nihilismo y le decimos, no, tío, es que la vida no tiene sentido y tú eres una poca mierda que no puedes actuar. O le preguntamos, ¿de dónde viene este miedo? Y, o sea, ¿qué tienes miedo realmente, ¿no? Por ejemplo, a mí, antes de empezar la epidemia de manera evidente, me llamaron y me dijeron que si yo quería ayudar a traer una red oculta de un fármaco milagroso, no sé qué. Entonces, mi pregunta fue, Dios mío, uno, no tengo nada que ver con la medicina, habrá gente que se dedique a eso, habrá gente que se dedica a comercializar. Creo que quieres ayudar, eres una persona inteligente. Voy a parar por los pitos, un segundo. Entonces le dije a la persona, creo que quieres ayudar, tienes miedo, eres una persona inteligente. Entonces busca cómo llevar esa acción y estas ganas de ayudar a tu acción más cercana, directa y factible, como ayudar en el banco de alimentos de tu barrio. Quiere hablar el alemán imposible. Creo que sí. Un factor muy clave, muy principal, y sobre todo que es, creo que es el responsable de que hayan florecido tanto las conspiranoias en los últimos años, es la desconfianza total en la información que recibimos. Estamos en la época en la que recibimos más información, pero es la que menos confianza podemos tener en la información que recibimos, tanto de medios oficiales como no oficiales. Entonces, claro, al final, la gente busca, digamos, fuentes de información en otras partes, como redes sociales sobre todo, y hay menos filtro, obviamente, pero claro, ha llegado hasta tal punto la desconfianza en medios que tiendes a creerte más a un desconocido en Facebook si te lo narra bien y si te hila puntos de forma más o menos coherente, te lo puedes creer mejor. También porque hemos visto que se han destapado tantas conspiraciones y tantos planes subterfugios ahí de gobiernos en todo el mundo, sobre todo Estados Unidos, que luego han demostrado ser ciertos. Claro, pues es que tendemos a creernos más estos tipos de planes en segundo plano y demás, ¿sabes? Yo creo que también hay que meter un factor aquí, que además es algo que tratamos en el tema con Marta Beirano en el programa octavo, por ahí, en la primera temporada, y que hemos venido además comentando varias veces en los programas, y es el hecho de las cámaras de eco. Es decir, nunca se ha dado en la historia una corporación, un organismo que controle unas redes sociales que alimente y haga crecer estas cosas, porque eso le da clics, da morbo, te haga a ti llegar a esos grupos, aunque tú no los busques, ¿no? O sea, que sea el que te pone esos grupos delante de tu casa, que igual antes eso no pasaba, y todo esto produce también que empiecen a ser masivos y que estos algoritmos que manejan las redes sociales digan, se froten las manos y digan, oye, esto es que me da muchísimo dinero para vender movidas, ¿no? O sea, eso es un factor muy determinante. Porque eso es un tema muy importante. La amplificación, porque hubo un estudio que intentaba ver si antes había más cospiparanoias o menos, y eso es muy difícil de saber, pero lo que sí hicieron fue analizar todas las cartas a los... las cartas que escriben los oyentes, no, los lectores a un periódico, en la columna de opinión está de escriben cartas a los lectores. Pues un porcentaje gigantesco de las cartas a los lectores reproducían cospiparanoias. Que si los judíos han hecho no sé qué, que si tal grupo de opresión ha hecho no sé qué, que si las sufragistas han hecho no sé cuánto. Entonces, eso antes pasaba, pero el periódico no lo publicaba. ¿Me explico? Sí. Y siempre han estado los mentideros de la corte, siempre han estado los bulos, los rumores y demás, pero como señala Álvaro, el efecto cámara de eco, amplificación y demás, es muy importante en todo este fenómeno. Y, por supuesto, señalar que el tema de desconfianza en la autoridad es la manera más rápida de hacer que alguien entre en la cospiparanoia. Y además, una cosa que todos intuimos, pero parece que es bastante clave, es que si tú entras en una, es más fácil que entres en la siguiente y sigas por la siguiente. Es decir, porque no es tanto el contenido, sino con el formato y la sensación que te da de, oh, soy un guerrero por la información y la búsqueda de la verdad, que hoy empezaré hablando de terraplanismo, que parece que es bastante inocuo, ¿no? Luego seguiré por las antivacunas y como me descuide me acaba metiendo una vacuna de estas caseras que estábamos hablando hace un segundo en el Fish and Chips. Ahora que señalas esto, ahora que señalas de la desconfianza en la autoridad como uno de los factores que realmente te empuja a esto, yo creo que también tenemos un papel nosotras en, digamos, captar esta desconfianza, porque la desconfianza en la autoridad yo creo que per se es buena, es decir, históricamente está demostrado que la autoridad te la va a liar y sí. Digamos, generar unas alternativas creíbles, bueno, llegar a la gente está en nuestras manos, aunque por supuesto, claro, no tenemos los medios de producción de las formas de comunicación globales que hay, pero sí que está un poco en nuestra mano combatir esto creando narrativas atractivas y que lleguen a la gente para canalizar toda esta desconfianza a la autoridad. Es decir, que una persona que en un momento X crea en una cospiparanoia no es que tenga el cerebro lavado, sino simplemente pues que ha encontrado un camino que no es el tuyo, ¿no? Es que la historia es encontrar el propio poder y la propia creencia de que tú eres capaz de cambiar el entorno en el que estás. O sea, no encontrarte en esta indefensión aprendida. Hace un segundo estábamos hablando de que yo estoy en Carabanchel ahora mismo y vengo de Lavapiés, de un barrio que era tradicionalmente activista, y conozco Vallecas, que es un barrio tradicionalmente activista. La diferencia entre esos barrios se nota bastante a nivel de calle, de sentirte capaz de poder unirte a tu vecino y luchar en la causa común. Entonces, esa diferencia de autoestima y de ser capaz de producir cambios es la clave, ¿no? Entonces, yo no puedo confiar en las autoridades, así de claro. Yo no puedo confiar en Ayuso y en Almeida, pero sí puedo confiar en el método científico, puedo confiar en el pensamiento crítico y en la capacidad de solidaridad con mis vecinos. Entonces, para cerrar, si ves un familiar que está difundiendo cospiparanoias, pensad que es una persona que está asustada y está sola y está buscando entender un mundo sin sentido. Y bueno, pues nada, creo que dejamos un montón de preguntas que se van a quedar ahí en petit comité, pero me las podéis decir en otro contexto. Yo quería preguntarte, Aurora, una cosita sobre el tema de la conspiración y el consuelo, que me parece interesante. Por ejemplo, en el tema de personajes famosos que han muerto, ¿no? Elvis Presley, Marilyn Monroe, que siguen vivos en algún lugar en el mundo. Es decir, la conspiración también tiene un componente de consuelo importante, ¿no? Sí, de duelo no cerrado, me encantan esos, o sea, esos son mis favoritos. El de fulanito no ha muerto, sigue vivo. Pues claro que sigue vivo, porque estaba la gente de parranda. Que relevante, no, la gente que es relevante nunca muere. Es una cuestión casi esencial. La fama hace que se acaban convirtiendo en un mito, aunque luego no existan tal y como no lo imaginábamos, claro. ¿No? Pero César va a tardar muchos años en morir después de su asesinato. Y Durruti siempre vuelve en forma de chapa, eso está clarísimo. Sí, en forma de camiseta, pobrecito. Tú sí que eres una chapa. Bueno, pues muchísimas gracias, Aurora. Joder, vaya melonazo hemos abierto para empezar la temporada. Se han quedado, pues como siempre, 20.000 preguntas al aire que pues dejamos a nuestra audiencia que se las formulen entre ellas. Y ahora el alemán impepinable nos va a decir cuál es el próximo tema que ha preparado el DJ Vacía Sala para ya dar pie a la última sección con Alien. ¿Qué hemos dicho Alien? No hemos dicho Paula en ningún momento. Lo ha dicho, lo ha dicho Aurora, me parece, y ha dicho tu nombre también. O sea que, bueno, ya las identidades secretas se han ido por la ventana. Sí. El próximo tema se llama Hajime. Hajime, para el que no lo sepa, es una palabra en japonés que significa inicio o comienzo, ¿vale? Que se usa en los combates de artes marciales, de práctica o de cualquier combate, cualquier torneo, se usa al inicio de cada combate. Estos artistas, ¿vale?, franceses que se llaman UVB76, con este tema, que es parte del álbum Sun, pretenden representar la batalla generada después de ese grito, después de gritar Hajime, y lo consiguen. Es un tema, el tema, vuelvo a repetir, se llama Hajime, está publicado en el sello francés Teenage Menopause, o Menopausia Adolescente. ser espacial se distribuyó de forma nómada por el espacio liminal de la cognición sin órgano cognitivo. Identificó la infinitud de su caótico ámbito tradicional y se hizo exceitas, diferencia individualizadora en los movimientos discursivos de lo alienígena. Los Ángeles, 2019. Una nueva vida le espera en las colonias espaciales. Seguimos en el búnker de Radio Vallecas. Aquí me acompañan Sergio y el Alimán Impasible. Y vamos ya pues con nuestra compañera Alien, que no hemos... Bueno, hemos desvelado su nombre, sí. Lo hemos desvelado al final. Pero bueno, no pasa nada. Como siempre, marca de la casa. Que hoy nos vienes a hablar de Es Libre, ¿no? Sí, la cosa es que, bueno, hace poco fue el evento de 2020 de Es Libre, que para los que no lo sepáis fue un evento dedicado al software libre en su totalidad, y surgió un poco de los nostálgicos del software libre de hace muchos años, que empezaron a reunirse pues en universidades y entornos académicos. Y bueno, pues al final la cosa es que en otros eventos similares pues empezaron a hablar de lo bien, lo divertido que era tener eventos hablando solo de software libre en España y demás. Y bueno, pues surgió la idea de crear Es Libre. Y de hecho iba a hacerse por todo lo grande en Madrid, pero claro, con el tema este sanitario pues ha habido que reinventarse. Y se hizo online, pero la cosa es que salió bastante bien, fue muy divertido, y quería comentaros un poco pues tanto sobre el track que hicimos en Interferencias y en general cómo fue las ponencias. ¿Has dicho el trap? Un poco sobre... ¿Has dicho ¿Perdón? Que habéis hecho un trap en Interferencias y no nos hemos enterado? El track en la sala de, vale, de Interferencias, vale. Pero nos lo apuntamos como idea, ¿eh? Oye, por favor, un trap de... ¿Trap? Más os vale. Bueno, sobre el evento este, creo que cabe destacar la organización porque, bueno, al ser online, que fue completamente diferente a cómo se empezó en un momento, y que queríamos que fuera todo software libre, pues claro, la idea era hacer una forma de que se mandaran, por ejemplo, ponencias y que fuera a la vez todo libre, pero que no dejase a nadie lejos de poder mandarlo. Por ejemplo, si alguien no es un técnico, que también pudiera mandar. Y se estuvo discutiendo mucho sobre ese tema. Luego también en crear un entorno adecuado, de crear unas normas de convivencia durante el evento que dejase claro que no iban a pasarse por encima ningún tipo de falta de respeto ni nada por el estilo, ¿no? Eso también se estuvo debatiendo durante mucho tiempo. Y bueno, una de las partes más graciosas, que estoy segura de que os va a molar, y pensé en esto, lo tengo que contar en PostNow cuando hablásemos. Es que una de las cosas que más mola de los eventos suele ser la cervecita después, ¿no? El ir a tomarse algo, el hablar y todo lo que no tenga tanto que ver con algo técnico o el evento, sino, en fin, el socializar. Si es que lo mejor pasa fuera de los micros, igual que en Post Apocalipsis Now. Claro. Y entonces, en el gesto más radical... También, el cigarrito y todo, ¿no? Pero hombre, claro, eso está complicado ahora, ¿no? Entonces lo que hicieron fue hacer un espacio de realidad virtual en donde tú podías ponerte un muñecajo y dar vueltas por una sala, hablar con gente y todo eso, y todo online. O sea, como un Second Life ahí preparado por vosotros. Sí, sí. Qué guapo. Sí, pero yo estuve, ¿eh? Y cuando de repente entro en eso, o sea, me hizo la cabeza ¡boom! Me reí un montón. Lo encontré súper gracioso y me pareció genial. Es verdad, estuvimos por allí, estuvimos hablando. Era muy divertido porque podías hacer grafitis en la pared y la gente poniendo reivindicaciones, ¡Free Assange! Y cosas así. Bueno, en realidad todo el mundo dibujó pollas. También, evidentemente. Eso es un must. Entonces, me pareció gracioso, yo no conocía la plataforma esa y me pareció una forma divertida también de emular ese momento que suele ser el mejor de los eventos. Total. Y sobre las ponencias en sí, pues la verdad es que estuvo curioso porque, claro, el software libre abarca muchas cosas, ¿no? Entonces había temas de todo tipo. Pero había una cosa que me moló mucho del track nuestro, que es del que más puedo hablar en este caso, que iba sobre privacidad y derechos digitales, que era la idea de que el software libre debía, por su discurso, tenía más coherencia si estaba abierto a todo el mundo, sea técnico o no técnico. Es decir, que había que hacer un esfuerzo porque el software libre fuera parte de la vida de un usuario al uso y no solo de los programadores. Y me moló mucho porque generalmente porque he estado yendo durante varios años a eventos de software libre y no suele ser esto, suele evitarse este tema, ¿no? La gente es como muy purista y les gusta y son programadores y eso está bien. Entonces suele evitarse el tema de accesibilidad a usuarios. Y aquí la gente prácticamente lo gritaba con un micrófono y me moló mucho. La verdad, no sé vosotros qué opináis sobre esto. Pues que hace falta más divulgación. Sí, y abrir todo esto, ¿no? Un poco también de ahí va un poco también la pregunta que le he hecho antes a Fede, de Olobionte, de que todos estos temas frikis y tal, bajarlos a otros lugares que. Bueno, bajarlos, o sea, llevarlos a otros lugares que. De gente que utiliza todas estas herramientas que al final está en el día a día usándolas y que es muy necesario que, también que entiendan. Incluyo este programa, que deberíamos hacer eso más. Nos llegan muchas quejas y creedme que sois escuchadas, Nos llegan muchas quejas de que deberíamos eso, hacerlo más de divulgación y explicar conceptos, abrirlos, o sea, hacerlo más inclusivo en realidad. Sí, totalmente. Es muy importante, pues sí. Creo, lo del tema de la que se haga democrático, pero para mucha gente, para muchos colectivos, como en el caso, por ejemplo, de las personas sin hogar, las personas mayores de 70, 80 años, es decir, en el que pueden encontrar un lugar de encuentro y hacer una comunidad muy, muy interesante. Sí, yo sobre todo lo que encuentro interesante es que la gente ya lo hace. Es decir, que la base de software libre para mí, la más importante es el conocimiento libre y compartido. Uh-huh. Y mucha gente lo hace de manera natural. Entonces, llevarles a que ya lo hacen desde su propia experiencia, cuando comparten, por ejemplo, las recetas de comida o así, y de ahí partir y volver a lo que es la informática, lo encuentro interesante. En las propias radios comunitarias creo que hacemos un poco eso, ¿no? O sea, la gente que viene de nuevas aprende de alguien que ya lleva aquí tiempo, y esa persona que aprende de nuevas es la que enseña a otra persona que viene nueva, pues, a manejar los cacharros, la mesa, a subir su programa a iVoox o demás, ¿no? Es una cosa que no la lleva alguien, digamos, porque sí. no hay nadie al cargo de las radios comunitarias, sino que se va pasando el testigo entre la gente que viene para... De forma horizontal, se hace, sí. De forma horizontal. Claro. Sí, totalmente. Claro, lo que pasa es que precisamente es que lo que yo creo, y por lo que he vivido y por cómo he aprendido el software libre, es que precisamente tiene una filosofía de comunidad y por eso a veces sale de forma natural en este tipo de entornos, ¿no? A veces hay que empujarlo un poquito si no se está acostumbrado a este tipo de ideales, que puede ser, pero precisamente tiene esos puntos comunes porque es solo una forma de adaptar ese mismo pensamiento que ya existía a la tecnología, que al final también es parte de nuestra vida, y por eso me parece que es bonito y que hace falta darle ese tirón. Total. Muy bien, pues no sé si tienes algo más que añadir por ahí, alguien, o vamos ya despidiéndonos con el último tema. Tienes tiempo. Pues nada, aquí comentar que pretende ser un evento anual, que el año que viene queremos repetir, si nos deja el COVID lo haremos físicamente, y si no, pues hemos demostrado que se puede hacer online y aún así quedar y pasárnoslo bien. Así que os animo a que le echéis un ojo el año que viene también, porque seguro que habrá charlas guays. Pues muchísimas gracias, Alien. Muchísimas gracias, Aurora. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Alemán Impepinable. A ustedes. Yo tenía muchas ganas de venir a hacer radio en directo aquí y estaba ya que me subía por las paredes. Así que pues no tengo mucha más cosa que decir. Que nos vamos a ver en 15 días. que muchas gracias a todas las radios que nos redifunden, que no tenemos ahora la lista, pero parece que ha crecido un poco, la diremos en el siguiente programa, y que vamos a cambiar de horario, que nos vamos a pasar a los jueves, porque los domingos, el día del Señor, son para descansar y no para venir aquí a decir tonterías a la radio. Así que seguramente nos encontréis menos resacosas, más sobrias esta temporada. Y vamos a, y tenemos dos objetivos por delante. Uno es hacer programas de una hora, que estamos empezando mal, y el otro es ser más divulgativas. Vamos a poner la excusa de que era el inicio de temporada. Claro, y demás, bueno, y que son dos programas en uno, porque también. Oye, una cosa, claro. Sergio, sí. ¿Cuál es el gesto más radical? Chan chan. Me lo diste el otro día, el blog. El blog, por ejemplo, el blog del que hemos hablado. Según el DJ Vacías Alas, es cagar por la boca. Tiene sentido. Cuando le dije, vamos a colaborar con el gesto más radical, y me dijo, no sé lo que es eso, pero ¿qué es? Cagar por la boca. Y luego ya le pasé vuestros programas. Como las tortugas que pueden respirar por el ano y tal, ¿no? Sí. Totalmente. Gracias por el blog, ¿eh? Gracias por el blog, que me ha cambiado la vida. Este es el gesto más escatológico, por favor. Yo quería que el crossover se llamara el gesto más posapocalíptico. Posapocalíptico. El gesto más fecal. Más fecal. No, pues. Bueno, y hablando del Vacías Alas, su despedida personal sería el tema final, que se llama Isolated Material, de. Bueno, al revés, miento. Es de Isolated Material y se llama Overload. Y son ritmos rotos con ligeros toques de música 8-bit sobre una atmósfera de misterio. Pertenece al álbum Heuristique 2, ¿vale? En francés, creado por varios artistas de Toulouse durante los meses del confinamiento, allí en Francia. Pues con ello nos vamos. Muchísimas gracias a todas, ha sido un placeraco. Gracias por el baile. La Aexeitas, el teratopo, la transformación figurativa de una biosfera marcada por la ruptura con cualquier hecho civilizatorio, al fracasar estos a la hora de mantener el orden entre las formas y funciones arrojadas a la existencia por el desarrollo, tanto mimético como sintético, de la biotecnología, roturó territorios aún no experimentados en su totalidad. Lo posible, lo deseado, lo intimidatorio y la ansiedad combinadas hacia el futuro.